Y cerramos los jueves a las 0 hora en Choice Radio. Les digo las redes. Nos pueden encontrar en Instagram en @altovoltaje71. El Facebook Alto Voltaje. La fanpage Alto Voltaje LP. El canal de YouTube Alto Voltaje LP. Y el mail para las bandas que quieran mandar su material es altovoltaje1975@gmail.com. También pueden mandar WhatsApp al 221-614-5773. Los que mandan de afuera de Argentina, anteponiendo el +54. Y recuerden que pueden escuchar todos los programas de Alto Voltaje. Están subidos a la plataforma de Cadorna Rock. También en Spotify, en iVoox y en nuestro Facebook Alto Voltaje. Ahora vamos a ir, como siempre, con la primera canción y después comenzamos con todos los bloques. Vamos a empezar escuchando a King Company con el tema Farewell. On a fire. Bueno, y seguimos y tenemos algunas noticias, como por ejemplo de Foo Fighters, que estrenó la canción Under You, que es el segundo single del álbum Bad Here We Are, un mes después de que Reskid se presentara como primer adelanto del nuevo disco de Foo Fighters, el primero desde el fallecimiento de Taylor Hawkins, su baterista. Llega el segundo single bajo el título de Under You, en el que seguimos percibiendo la gran carga de emociones que se ha volcado en las canciones que formarán Bad Here We Are. Tras mostrar las frases iniciales de su letra como anticipo, nos muestra el que también será segundo tema del tracklist del álbum, que llegará con 10 nuevas composiciones de la banda de Dave Grohl, cuya voz adquiere especial claridad mientras va recitando los versos de un tema musicalmente 100% Foo Fighter y con una letra que muestra la dificultad de superar una pérdida tan dura. El 2 de junio es el día que va a salir el disco, que será el undécimo disco de la banda, recogiendo el testigo que quedó en manos de Medicine at Midnight en 2021, con una decena de canciones que nos guiarán a través de una amalgama de sensaciones provocadas por la pérdida de un ser querido y la necesidad de seguir adelante. Reskid y Under You comienzan a mostrarnos el camino de este nuevo disco, que ya se puede reservar por internet. Todas las canciones del disco fueron tocadas la batería por David Roll. La gran incógnita sobre quién sería el encargado de ocupar el puesto de la batería en una etapa de Foo Fighters comenzó con el anuncio de los nuevos conciertos y del lanzamiento de su nuevo disco Bad Here We Are. Se ha despejado con la confirmación de Josh Freese como nuevo miembro de la expedición en la gira. La emisión realizada del ensayo, que han titulado Foo Fighters Preparing Music for Concert, ha servido como presentación del nuevo miembro de la formación. Esta presentación, que ha incluido uno de los temas que todavía permanecían inéditos del nuevo disco, Notting at Hall, se ha realizado con el característico sentido del humor de la banda, jugando con la posibilidad de que Chad Smith, de Red Hot Chili Peppers, Tommy Lee, de Motley Crue, o Danny Carey, de Tool, que visitan el ensayo, pudieran ser los encargados de ocupar el puesto añorado de Taylor Hawkins. Una hora de ensayo que muestra a la banda ofreciendo un total de 8 temas, entre los que no faltan los flamantes Reskid y Under You, además de presentar Notting at Hall, el tercer tema que ha adelantado los 10 que nos esperan en Bad Here We Are. La carrera de Freese ofrece un impresionante currículum, tanto como músico de sesión como sobre los escenarios, con su nombre asociado recientemente a Danny Elfman, The Offspring y anteriormente Guns N' Roses, A Perfect Circle, Puddle of Mud, Nine Inch Nails, Wizard, Paramore, The Replacements, Sting o The Vandals. El 24 de mayo comenzará como nuevo batería de Foo Fighters con la actuación que ofrecerá la banda en el Bank Pavilion de New Hampshire. Así que bueno, todo sigue en Foo Fighters como tiene que ser. Yo pensé realmente que iba a ser Rufus Taylor, el hijo de Roger Taylor, baterista de Queen, pero bueno, parece que va a seguir en The Darkness, ya que era muy amigo de él. Igualmente, Josh Freese también era muy amigo de Taylor Hawkins, como también de Dave Grohl. Así que bueno, tenemos Foo Fighters para rato. Dicho todo esto, vamos a escuchar el tema de Foo Fighters, Under You, y después vamos a escuchar el nuevo tema de Greta Van Fleet, Sacred Detroit. Yeah. Bueno, y seguimos en Alto Voltaje y estamos en el bloque donde vamos a presentar una banda nueva del nuevo milenio, del rock. Y hoy le toca a Lords of Black, que es una banda de power metal española formada en Madrid en 2014 por el guitarrista Tony Hernando y el cantante Ronnie Romero. Actualmente se trata de una de las bandas de heavy metal españolas más exitosas a nivel internacional, con 5 discos editados, Lords of Black del 2014, 2 del 2016, Icons of the New Days del 2018, Alchemy of Soul 1 del 2020 y Alchemy of Soul 2 del 2021, todos ellos aclamados por público y crítica. Tony Hernando, reconocido guitarrista de rock, como artista en solitario y además guitarrista y coproductor del grupo Saratoga, entre 2017 y 2013, funda junto a Ronnie Romero y Dani Criado Lords of Black, con un enfoque totalmente internacional y en una onda estilística de metal moderno, pero a la vez clásico, progresivo y melódico. Se une rápidamente al proyecto Andy C, batería que fuera compañero de Tony Hernando en Saratoga, y comienzan meses de trabajo en composición, arreglos, producción y grabación junto al guitarrista y productor Roland Grappow, de Masterplan y Halloween. El álbum debut, de título homónimo, Lords of Black, vio la luz en mayo del 2014 y rápidamente la reacción de público y crítica hizo que fuera uno de los más destacados lanzamientos del año en su estilo. Ya con los primeros conciertos de presentación en directo, incluyendo puestos de invitados especiales de bandas de renombre internacional como Gotthard, Unisonic y Halloween, Lords of Black se ratificaron también como una excelente banda en directo, aumentando su fama tanto a nivel de fans como dentro de la escena profesional internacional. Es sin embargo durante la producción del nuevo álbum en 2015 cuando Richie Blackmore anuncia su vuelta al rock con un nuevo line-up de Rainbow, en el que figura al frente Ronnie Romero como nuevo cantante y provoca que Lords of Black sean por fin mundialmente descubiertos, produciéndose el fichaje de la banda por parte de la discográfica Frontiers Records, con quienes sacan a nivel mundial su nuevo álbum Lords of Black 2 en marzo del 2016. Y de nuevo las críticas del público y crítica destacan el trabajo como uno de los mejores lanzamientos del año. Así que acá en Alto Voltaje vamos a escuchar en este nuevo bloque a Lords of Black con el tema Born to You. Over en Alto Voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Estamos en el bloque de La Balada y hoy tenemos un temazo, uno de los mejores temas lentos de la historia del rock, por lo menos para mí, que es Nothing Else Matters, de Metallica, traducido al español Nada Más Importa, que es una power balada grabada e interpretada por la banda de thrash metal Metallica. Se publicó el 20 de abril de 1992 como el tercer sencillo del quinto álbum de estudio autotitulado Metallica. La canción llegó a número 11 en la lista de éxitos del Billboard Mainstream Rock Track, así como en el top 10 de numerosas listas de éxitos europeas. Se incluyó como una canción para el videojuego Guitar Hero Metallica. La canción ha sido versionada más de 40 veces, se ubica en el séptimo puesto de las 100 mejores canciones de siempre de la revista Q Music. Es reconocida como una de las canciones más conocidas y famosas del grupo, así como una de las más imprescindibles en sus conciertos. El cantante y guitarrista Shane Hetfield escribió esta canción inspirado en las últimas palabras de su abuelo. En alusión a este hecho, fue interpretada por la formación al poco de su edición como sencillo en el famoso concierto homenaje tras el fallecimiento del músico Freddie Mercury. La canción fue grabada en un estudio de música en la casa de Lars Ulrich el 13 de agosto de 1990. Su introducción es un arpegio en mi menor. Hetfield confirmó en Classic Albums Metallica DVD que comenzó a componer la canción mientras estaba hablando por teléfono con su novia y solamente tenía una mano libre. Es una de las pocas canciones de Metallica en la que el solo de guitarra es interpretado por James Hetfield y no por Kirk Hammett. El video musical, dirigido por Adam Dublin, se estrenó en MTV el 26 de febrero de 1992 y fue editado por Zeng Fulham. Consta de un montaje de imágenes de sesiones de grabación del DVD A Year and a Half in the Life of Metallica, que en español quiere decir un año y medio en la vida de Metallica. En una de las partes del video aparece Hetfield tocando una guitarra eléctrica de doble mástil, o sea, un mástil de 12 cuerdas y en el otro de 6 cuerdas. Nothing Else Matters, asidua en los conciertos de Metallica. En las versiones en vivo la estructura es diferente, suele ser una de las últimas canciones interpretadas con un solo de Kirk Hammett como introducción. Cuando comienza el primer verso, Shane Hetfield queda solo con la guitarra tocando y el resto de los miembros del grupo no aparece hasta después del estribillo. Además, se omite el final de la canción, haciendo que esta termine con un solo de Hetfield y en ocasiones dando seguimiento a la canción Enter Sandman del disco del mismo álbum Metallica, más conocido como el álbum negro. Sin embargo, en las grabaciones del Festival Rock and Ring 2012 se puede escuchar la versión completa tal y como fue grabada en el The Black Album. Otra versión en directo donde eso se puede escuchar se puede encontrar en el CD DVD Orgullo, Pasión y Gloria, Tres Noches en la Ciudad de México. Otras grabaciones en vivo se pueden encontrar en Live Sheet, en C&M, Cunning Stands, así como el DVD Blu-ray The Big Four Live From Sofía, Bulgaria. En 1999 se lanzó como sencillo la versión en vivo que aparece en el álbum S&M junto con la Orquesta Sinfónica de San Francisco, dirigida por Michael Kamen. Esta versión fue editada bajo el nombre Nothing Else Matters 99, cuyo sencillo incluye los lados B de las versiones en vivo de Human y For Whom the Bell Tolls. También se lanzó un video musical dirigido por Wayne Isham que incluye imágenes de la grabación del concierto. También existe una remezcla acústica de la canción titulada Elevator Version. Esta versión aparece como lado B del sencillo de Sad But True. No aparecen guitarras eléctricas, reemplazado por guitarras acústicas incluso para el solo, e incluyen arreglos orquestales de Michael Kamen. Esta canción en el año 92 estuvo como mejor posición en Alemania en el puesto 9, en Australia 8, en Austria 6, en Bélgica puesto número 5, en Canadá 41, en Dinamarca número 23, en España 5, en Estados Unidos en el Billboard Hot 100 número 34 y en el Mainstream Rock Track en el puesto número 11, en Finlandia 14, en Francia 10, en Irlanda número 6, en Italia 7 y en Noruega número 3. Así que dicho todo esto, vamos a escuchar una de las mejores baladas que tiene el rock, como es Nothing Else Matters de Metallica. We'll be right back. Este es el bloque de las bandas emergentes. ¿Qué tal, amigos? Acá Alejandro Figueroa, guitarrista y cantante de Conexión Metal. Y les quiero mandar un gran saludo de parte de toda la banda al programa Alto Voltaje. También comentarles que el mes que viene vamos a estar publicando nuestro primer videoclip oficial, acompañado obviamente de su respectivo single, que va a estar publicado en todas las plataformas de audio y streaming que hay. Así que los invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales, que son las siguientes: en Facebook, YouTube y Spotify, Conexión Metal. Y en Instagram, conexiónmetal.oficial. Ahí publicamos todas las novedades y todo lo que vamos haciendo día a día de la banda. También invitarlos, el sábado 24 de junio, vamos a estar tocando en Club Bula, en Capital Federal, junto a Ant, Granada y Rome. Así que no se lo pierdan, búsquennos y un saludo muy grande, aguante Alto Voltaje. Creo en la fórmula que me creó, esta vida de puro dolor. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. We'll be right back. bloque de blues en alto voltaje. Estamos en el bloque de blues y hoy tenemos a John Mayall, nacido el 29 de noviembre de 1933. Es un cantante, instrumentista, especialmente tecladista y guitarrista, compositor británico de blues y pop rock, precursor de la invasión del blues inglés junto con Alexis Corner. En 1995 fundó su primer grupo, The Powerhouse Four, y posteriormente su más famosa banda, The Blues Breakers, en la que contó con la colaboración de guitarristas como Eric Clapton, Peter Green y Mick Taylor. Su banda fue el alma de diversas formaciones posteriores. Mick Fleetwood y John McVie formaron parte de la banda y participaron en las grabaciones de A Hard Road junto con el guitarrista Peter Green, formando tras dejar los Blues Breakers Fleetwood Mac. The Blues Breakers consiguió hacer magníficos discos en la década de los 60, así como el famoso álbum Blues Breaker, en cuya portada aparece Eric Clapton hojeando un ejemplar del cómic Beano, después de la salida de Clapton para formar el trío de blues rock Cream. Mayall buscaría un nuevo guitarrista, Peter Green. Después de grabar con Green el disco A Hard Road, Green se marcha para formar Fleetwood Mac. En palabras del propio Mayall, un día teníamos un concierto y no teníamos guitarristas, entonces apareció Mick Taylor. Mayall quedó gratamente impresionado con el joven guitarrista, pero este se marchó al terminar el concierto. Tras buscarlo intensamente, John localizó a Taylor y le ofreció el puesto de guitarra en su banda. Él y Taylor grabarían juntos el legendario Crusade, donde Taylor brilla con luz propia, y en 1969 el psicodélico Barbed Wire. Taylor se iría después de sustituir a Brian Jones en los Rolling Stones. A partir del año 69, Mayall grabaría los discos bajo su propio nombre, no obstante, ocasionalmente agrega él And the Blues Breakers para sus músicos de apoyo en discos y actuaciones. La banda dejó definitivamente de existir en el 2008, por lo que Mayall comenzó a rodearse de otros músicos. John Mayall intervino como invitado en Raw Blues, disco en el que colaboró con otras figuras del blues británico y estadounidense. La grabación fue una iniciativa del empresario discográfico Mike Vernon, que también era productor de Mayall en Decca Records y figura clave en la expansión del blues en Inglaterra. Vernon fundó el sello Blue Horizon, en el que se dieron de los más interesantes encuentros entre músicos de ambos lados del Atlántico. En 1969 se da un punto de inflexión en la carrera de Mayall, se cambia para Polydor y se vuelve acústico. Efectivamente, todos los discos de esa etapa son acústicos, algún tipo unplugged, salvo Back to the Roots, que es un doble muy variado en su contenido y lleno de estrellas. En 1972 se entrega su primer encuentro con el jazz. En los 80 Mayall vuelve a sus raíces sonoras con el blues rock, a la Blues Breakers, y así ha quedado hasta ahora. Está además un número indeterminado de compilaciones, ediciones piratas, una que otra de algún país, y apariciones como invitado, por ejemplo en Living the Blues de los Canis Heat. En todo caso, se han citado los discos más importantes de su discografía oficial, agrupados de manera que se pueda apreciar la evolución artística de Mayall. Así que vamos a escuchar acá dos canciones en el bloque de blues de alto voltaje del gran John Mayall. Thank you.

otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Bueno, y estamos en el bloque del cover y hoy tenemos la canción Needles and Pins, Agujas y Alfileres, que es una canción compuesta por Jack Nitzsche y Sonny Bono. En su autobiografía, Bono afirma que cantó la canción mientras que Nitzsche tocaba una progresión de acordes a la guitarra, siendo ambos autores de la melodía y letra. Jackie DeShannon cuenta una historia diferente. Según DeShannon, la canción fue escrita al piano y ella participó activamente en su creación junto a Nitzsche y Bono, pero fue excluida de los créditos. La canción fue grabada originalmente por Jackie DeShannon en 1963. Hay otras versiones notables, son las de The Searchers, Del Shannon, Cher, Tom Petty, con Stevie Nicks y Willie DeVille. Y posiblemente una de las más conocidas para la gente que está escuchando esto, la de Los Ramones. Fue número uno en Francia con una grabación en francés interpretada por Pélula Clark. Y el que vamos a pasar el cover no es Los Ramones, como muchos pensarían que pasaría, sino que vamos a pasar la de Jørn Lande, que es un cantante noruego de hard rock, heavy metal y power metal, considerado una de las mejores voces del mundo en estos géneros musicales y conocido por multitud de proyectos en los que cabe destacar Ark, Masterplan y Avantasia, además de su carrera solista. Su voz rasposa, potente y versátil a menudo le han ganado comparaciones con las voces de cantantes clásicos de los 80 como Ronnie James Dio y David Coverdale, dándole un toque único que a su vez lo diferencia de los vocalistas comunes del género. Así que acá, en el bloque del cover, vamos a escuchar la canción Needles and Pins, Agujas y Alfileres, por Jørn Lande. Why can't I Do you know where the fuck you are? You in the jungle, baby? Wake up! Time to die! El temazo en vivo. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo de Fallen Symmetry y bueno, quiero mandar un enorme saludo al programa Alto Voltaje y a Darío, su conductor. Y bueno, aprovechando la oportunidad para presentar estos dos temas de, digamos, nuestras últimas dos producciones más recientes. Uno es Carta de la Tierra, del disco Rehenes, y el otro es Mentiras al Viento, de nuestro más reciente EP, Crónicas del Código Negro. Ambas están en las diferentes plataformas, como Spotify. Carta de la Tierra tiene un videoclip en YouTube, así es que un saludo enorme y bueno, ahí está la oportunidad de poder acceder al material de la forma más fácil en estos tiempos, que es redes. Obviamente el disco Rehenes también tiene una edición física que pronto va a estar disponible en la Argentina. Y el EP también en los próximos meses tendrá una salida física. Así es que larga vida al rock and roll y un saludo enorme para todos. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Estamos en el bloque del tema acústico y vamos a escuchar la canción We Arms With Open, que es una canción de la banda de rock estadounidense Creed, que fue lanzado el 18 de abril del 2000 como el tercer sencillo de su segundo álbum de estudio, Human Cry. La canción alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos en noviembre del 2000, convirtiéndose en la primera y única canción de la banda en encabezar la lista. La canción también recibió honores en la 43 entrega anual de los premios Grammy en 2001, siendo nominada a Mejor Interpretación Vocal de Rock por un dúo o grupo, y Scott Tapp y Mark Tremonti ganaron el premio Grammy a la Mejor Canción de Rock. Scott Tapp comenzó a escribir la letra de la canción a principios de 1998 durante la gira My Own Prison, cuando descubrió que su entonces esposa Hilary Burns estaba embarazada de su primer hijo Jagger. Según Stapp, la canción se escribió en 15 minutos durante la prueba de sonido. Stapp escuchó tocar al guitarrista Mark Tremonti y le encantó tanto lo que escuchó que entró corriendo y le dijo a Tremonti que siguiera tocando mientras Stapp comenzaba a cantar sus letras. Stapp escribió la letra cuando supo con gran sorpresa que iba a ser padre. La letra original de la canción se escribió desde la perspectiva de tener una hija, a pesar de que su esposa estaba embarazada de un niño, ya que Stapp usó ella durante las primeras presentaciones en vivo. Esto eventualmente cambiaría cuando Stapp descubriera que tendría un hijo. En años posteriores, Stapp no usaría él o ella en referencia al niño, sino ellos, para referirse tanto a sus hijos como a su hija. En una entrevista del 2013, Stapp dijo sobre la canción: "Un padre de pleno derecho que lo vive todos los días, así que me suena a verdad". Musicalmente, la canción es una poderosa balada escrita en la tonalidad de do mayor, con Tremonti tocando en afinación drop D y Stapp cantando con su característica voz de canto de barítono. Según Stapp, tras el éxito cruzado masivo del sencillo, que según él hizo que la canción se reprodujera en gran medida, tanto que incluso su entonces esposa se alejaría de ella, y al escuchar imitaciones de otras personas imitando su entrega vocal de una manera dramática y exagerada, comenzó a alterar deliberadamente su estilo vocal, lo que siente que lo ha ayudado a crecer como vocalista. Afirma: "No sé de dónde saqué todas las idiosincrasias de cómo enuncio y me han llamado la atención sobre mis vocales, pero en realidad me ayudó como cantante porque escuché eso y he enunciado intencionalmente la manera diferente en diferentes palabras y sílabas. Así que gracias, mundo, por señalar un patrón constante a principios de mis 20 para poder evolucionar y crecer como cantante. Me han hecho mejor, gracias". Existen tres versiones principales de la canción: una es la versión original del álbum, la segunda es la versión de radio, que agrega hi-hat y batería adicionales y también edita el final. La tercera es la versión de video, que agrega cuerdas a la versión de radio. La canción alcanzó el número 1 en la lista Billboard Hot Mainstream Rock Track de Estados Unidos durante 4 semanas en julio del 2000 y es la única pista de Creed que aparece en la lista Billboard Adult Contemporary, donde alcanzó puesto 29 en marzo del 2001. En octubre la canción ingresó al top 10 de la lista Adult Top 40 de Billboard y luego encabezó la lista durante 8 semanas. También alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 en la edición 11 de noviembre del 2000 durante una semana, convirtiéndose en su primer y único número 1 en la lista. El video musical encabezó la cuenta regresiva de los 10 primeros VH1 en 2000, el 10 de marzo de 2019, casi 20 años después de su lanzamiento de Human Clay. El sencillo fue certificado oro por la Recording Industry Association of America por ventas de más de 500.000 unidades digitales. El 30 de noviembre del 2020, la certificación se actualizó a doble platino por ventas y transmisiones de más de 2 millones de unidades. El título se convirtió en el nombre de una fundación creada por Stapp para ayudar a niños y familias. Para lanzar la fundación With Arms Wide Open, la banda lanzó un sencillo de paquete mejorado, de edición limitada, en septiembre del 2000, y las ganancias se destinaron a la organización benéfica para promover relaciones sanas y amorosas entre los niños y sus familias. El sencillo contenía una versión orquestada, una versión rock, una lectura acústica y el video musical. En febrero del 2001, Scott Tapp y Mark Tremonti fueron nominados y ganaron el premio Grammy a la mejor canción de rock como los escritores de la canción. La canción también fue nominada a mejor interpretación vocal de rock por un dúo o un grupo con voz, pero perdió ante U2 por Beautiful Day. El video musical de la canción fue votado como el 92 mejor video musical de todos los tiempos por VH1, quien también lo ubicó en el puesto número 4 en su lista de 25 mejores baladas poderosas. El líder de Foo Fighters, Dave Grohl, describió a la canción como una de las mejores y más increíbles de todos los tiempos. Creed interpretó la canción en vivo el 16 de julio del 2000, episodio de The Tonight Show con Jay Leno, y el 30 de noviembre del 2000 en la primera entrega anual de VH1 Music Awards. La canción estuvo disponible como contenido descargable para los videojuegos Rocksmith 2014 el 16 de septiembre de 2014 y Rock Band 4 el 21 de mayo del 2020. Una versión cinematográfica de la canción, interpretada por Nicole Serrano y Tom Profit, se utilizó en una campaña publicitaria de febrero de 2022 para promocionar la 94 edición de los premios de la Academia. Así que acá en Alto Voltaje vamos a escuchar la versión acústica del tema de Creed, With Arms Wide Open.

fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el bloque del superclásico, donde hoy tenemos un super clásico del gran Little Richard, que es nada más y nada menos que Tutti Frutti, que es una canción junto con Dorothy La Wall Street, cuya primera grabación fue realizada en 1955. Se han realizado varias transliteraciones de esta apertura. Nick Cone, en su libro sobre la historia de la música pop, utilizó el título que supuestamente intentaba ser una parodia onomatopéyica de una instrucción de tambor, y su duro sonido y a salvajada letra. Se convirtió no solo en un modelo de muchas otras posteriores canciones de Little Richard, sino también en uno de los diferentes modelos de rock and roll. La canción introdujo varios de la mayor parte de los rasgos musicales característicos de la música rock, incluyendo su alto volumen y energía, haciendo hincapié en el estilo vocal y sus ritmos distintivos. En 2007, un variado grupo de renombrados artistas eligieron a Tutti Frutti en el primer lugar de las 100 canciones que cambiaron el mundo de la revista Mojo, llamando a la canción como el sonido del nacimiento del rock and roll. La canción fue agregada al Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en 2010, reivindicando la vocalización única sobre el ritmo irresistible que anunció una nueva era en la música. En abril del 2012, la revista Rolling Stone declaró que la canción todavía contiene lo que debe considerarse la letra de rock de mayor inspiración jamás registrada. La canción ha sido versionada por Elvis Presley, The Kings, The Beatles, Queen y otros artistas más. Y la vamos a escuchar ahora mismo en el bloque del superclásico de Alto Voltaje al gran Little Richard con su gran canción Tutti Frutti. I got a girl named Sue. She knows just what to do. I got a girl named Sue. She knows just what to do. She rock to the east, she rock to the west, but she's the girl that I love best. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. I got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. Got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. Indeed, boy, you don't know what you do to me. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. bamboo, my blah, bamboo. Bueno, y hemos llegado al final de este programa número 102 de Alto Voltaje. Recuerden que estamos haciendo notas a bandas emergentes y las estamos subiendo todos los fines de semana al canal de YouTube Alto Voltaje LP. La banda que esté interesada en hacer una entrevista para el canal de YouTube me puede escribir al mail altovoltaje1975@gmail.com o me escriben al WhatsApp 221-614-5773. Si escriben de otro país que no sea Argentina, tienen que poner +549. Recuerden que todos los programas de Alto Voltaje lo pueden escuchar en la plataforma de cadornarock.com. También está en Spotify, en iVoox y en el Facebook de Alto Voltaje. Nos vamos a ir hasta la semana que viene. Mi nombre es Darío Bardín y nos vamos a ir con un tema de Shaquille, Redneck Punks. Nos vemos la próxima semana con más Alto Voltaje. Chau.